Nada, bueno, vamos a empezar. Este es como un encuentro de Noise. Digamos que se cuadró gracias a la venida de Blacks, que viene desde Oaxaca con su proyecto War Escape Sonata. Esto hace parte de una cooperación que se está realizando junto con Alex, Platoedro, El MAM, Convergentes, bueno, un gran combo de colectivos independientes y no independientes de Medellín, con la única intención de hacer cosas, pues, como de apropiarnos de los medios. Bueno, pues agradecer a Unlocker, a Capo, que viene desde Chile. También vamos a tener a Rolando, desde Perú. Bueno, Blacks de Oaxaca, a Julián, bueno, a la gente que está haciendo el streaming. Y bueno, pues empezar una noche de noise, que, bueno, en principio, como que el noise nace como una acción política, ¿no es cierto? Como una manera de atacar también todos esos circuitos sonoros que hay. Y bueno, pues esta es una muestra de eso. Y después de que se acabe, preguntas a todos y el laboratorio está vivo, pues seguimos. Entonces va a empezar Juan con una acción de radios. Hola, hola, hola. Soy Juan, soy de Unlocker y últimamente, pues, como lo que he hecho con sonido, lo que estoy experimentando con sonido es como soy radioaficionado, entonces tengo aparatos para escuchar ciertas cosas que la gente normalmente no escucha y otro es un radio, pues, con el que uno escucha la tiene estéreo normal, que uno puede poner otro tipo de ondas y suenan así como los aparatos. Pues ahí está como en una frecuencia como cogiendo la policía. Pero no entra muy bien acá por el lugar donde estamos. Pero en la otra yo lo que hago es que prendo este otro. Y entonces es como el radio. Con el radio uno puede escuchar los bomberos, la policía y todo eso. Es como usar esos sonidos para hacer otras cosas de audio y ese tipo de cosas. Y no, es como eso. Y el otro radio es este de abajo. Está en mute. No sé si va a alcanzar. Es como un radio normal, la cosa es que no. No puede modular la voz de. Sonidos raros y ya es eso. Pues la idea de estos sonidos es como de cada uno de los que está acá hace sonidos y la idea de esto es como nos reunimos hoy por la mañana para tratar de mezclar todo lo que todos hacemos para producir algo sonoro que no sabemos qué es ni cómo va a salir. Pero déjalo un ratito que suene. Hay una música, pero está como extorsionada. I'm gonna go. recordar a Nore Pagas de la Carta, las promociones del fútbol de la Liga de la Copa del Torneo Combo Colón. Antes cuando los sacaban de la casa matriz, cuando uno los compraba en el San Andresito. Todo esto es reciclado, ningún objeto tiene mucho valor para nosotros en una forma, pero tiene bastante a lo que hacemos, como nosotros nos gusta pues, intervenir esas cosas. El circuit bending es simplemente dejar salir tu espíritu como de tus ritmos interiores. Cada uno tenemos unas palpitaciones interiores y ellas nos llevan a estar como en unos estados de que nos conectan, y esto son unas extensiones de nuestro cuerpo que podemos hacer con ello realidad. Podemos conectarnos a un amplificador. Somos una extensión, esto es una extensión del cuerpo prácticamente. Yo los considero mis hijos, mis ahijados. Son como unos Frankensteins para mí. Ellos me hablan, yo les respondo. Es una comunicación que tiene uno con esto. De cierta alguna forma, algunas personas han criticado que es música para conectarse con los extraterrestres. Pero qué más extraterrestres que no son seres humanos. Entonces vamos a tocar un poquito. Les voy a mostrar uno de los trabajos que he hecho hace poco. Este tema se llama El taxista asesino. Suelta el micrófono. Thank you. Thank you. intervención que hice en el día de hoy. Esto es nuevo para muchos, viejo para muchos. Lo importante es pegarse, conocer las cosas, lo que se está haciendo, pegarse la vuelta, péguese. Y bacano esos espacios, muchas gracias por el espacio. Y a los parceros que hicieron es llegar acá. Todo. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló bien, pero qué? Bueno, ahora sigue Rolando, que viene desde Perú, pues como haciendo noise puro. Perú es como de los lugares en Latinoamérica con más escena ruidista y noise. Y pues bueno, vamos a ver si hace mucho ruido, la verdad. Habla algo. Oh, aló. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Rolando de Perú y pues un poco aquí vengo a mostrarles los artefactos, los aparatos que construyo. Básicamente, como lo dice Camilo, es ruido. Y pues de antemano les pido disculpas por dañarles los oídos.

Aquí por minuto, hermano, y sale caro. Que sigue, el que sigue. Sigue Blacks. Hola, buenas noches a todos y todas. Yo soy Blacks, vengo de Oaxaca, México. Y en esta sesión voy a presentarles poco del trabajo que he estado haciendo durante los últimos meses, que tiene que ver con la guerra que está viviendo México, la guerra contra las drogas, esta narcoguerra. Y yo he estado utilizando varios de los videos, información que sale referente a esta narcoguerra, y la estoy mezclando con un sentido informativo para también comunicar lo que está sucediendo en México, pero con una estrategia más hacia lo el arte sonoro, el noise y un poco esta conjunción de varias personas que hacemos cosas similares. Entonces voy a ahora a tocar algunos de los audios que tengo y creo que después va a empezar ya la fiesta, ¿no? La fiesta de sonidos. Bueno, vamos a escuchar. Sí, sí. Ahí, va a estar ahí en la comparsa Hamilton, que se va a presentar. No. Ah, bueno, así nomás. Le dio miedo. Sí, está Hamilton, mestizo, que viene a Bogotá. Él hace muchas cosas con electrónica, yo no sé muy bien que si quieres te presentas o si quieres no te presentas. No. Oye, ¿y queda una entrada para pincharme en la mesa? No. Como llegaste tarde, Carlos. En el jam, sí. Y está en los visuales, tenemos a BX2 aquí, a Julián y a Lunar en el fondo, que también toca el Game Boy, pero no sé si lo va a sonar o no. ¿Cómo que no? Entonces venga, después te lo presentas, espera, después de... De una. ¿Debe estar sonando, no? ¿Cigarrillos? Que ellas no pueden actuar, que ellas no pueden actuar, $17,161,229 americanos, $2,534,748, más de 172 toneladas de marihuana, toneladas de marihuana,

tu puesto, güey. Busca tu puesto, güey. Ándale, chingón. ¿Dónde está Lunar? Lunar es solicitando información. Tamar está buscando ahí, Lunar. A estar en el baño. Se acabó el papel. El hombre sale como nuevo, tocar como nuevo. Bueno, Lunar va a hacer otra como corriente noise que viene desde los Game Boys, llamado Chiptune. Bueno, creo que él nos puede explicar un poco más qué es. Rostro. Bueno. Esto es como la base de los videojuegos, cómo crearon el sonido para poder meterle el audio a los videojuegos, y es como la base de la música electrónica, porque de ahí fue que empezaron pues como con los sonidos electrónicos y fueron los que le dieron como estas, ya son unos sonidos como muy peculiares pues de los videojuegos, viene del 8 bits del Nintendo, el Game Boy, y son como unos sonidos pues como muy específicos de los videojuegos. No sé quién me puede explicar. Pero sí, él tiene un Game Boy y tiene un cartucho para el Game Boy que se llama Little Sound DJ, y es un cartucho que está diseñado para hacer música, entonces es como un sintetizador para el Game Boy. Little Sound DJ es el trabajo de un artista plástico, es como su trabajo de grado, y es un, se llama Tracker, es como para mezclar video, se puede para componer y para mezclar video en vivo. No sé, vamos a ver qué fue. ¿Suénelo, suénelo? Yeah. funkero. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. 6 fusiles, 3A47 y 3A15. 25, 6 fusiles, 3A47 y 3A15. 25, 6 fusiles, 3A47 y 3A15. Gracias.